Puedo hablar de los ojos de tu cara, en hojas verdes referirte entera, en compactos azúcares de pera, o en el álamo gris del día que aclara. Puedo contarte como si soñara, decir la flor de maravilla será, más el hachazo de la verdadera dimensión de las cosas me entrepara. Solo náufragos somos, la planicie del agua gris nos cerca y desbarata, ni vela ni humo en superficie, apretados de miedo en un abrazo que alimentamos, víbora que mata, descendemos al fin. Este es el caso. Decir la flor de maravillas era, más el hachazo de la verdadera dimensión de las cosas me entrepara. Solo náufragos somos, la planicie del agua gris nos cerca y desbarata, ni vela ni humo en superficie, apretados de miedo en un abrazo que alimentamos, víbora que mata, descendemos al fin. Este es el caso.